compañero de Angelelli en sus luchas, y también contaremos con informes especiales preparados por nuestras compañeras y compañeros del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Saludamos a los integrantes del comité, a Alicia Martínez, a Ricardo Croce, a Anabel Croce Martínez, Lautaro Croce Martínez, a Leo Izaguirre, Nadia Marino, a la Mona Marino, a Nelson Belmar, a Alfredo Bersi, a Lita Centeno, y si alguien se me olvida, sepa disculpar, a Alejandra Royce y Horacio Mayorga, y quien le saluda, Germán Legends. Así que damos lugar ahora al noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Bolivia. Crece la tensión en Bolivia. Mineros convocan a nueva concentración en el Alto. Represión y nueva denuncia contra dirigentes del MAS por alentar los bloqueos. Colombia. Estudiantes colombianos en huelga de hambre para exigir matrícula cero. Denuncian nuevo asesinato del líder social en El Choco, Colombia. Uruguay. Expresos políticos de Uruguay piden desafuero del senador Manini. Chile. Más de 200 organizaciones denuncian a Piñera ante la Unión Europea por violación a los derechos humanos. Carabineros reprime manifestación en apoyo a comuneros mapuches en huelga de hambre. Machi Celestino Córdoba en estado crítico tras 100 días de huelga de hambre. Será un orgullo dar la vida por mi pueblo mapuche. Ecuador. Elecciones en Ecuador. CNE da plazo de 30 días para revisar inscripción de compromiso social. Y Rafael Correa denuncia fraude. Brasil. Por primera vez en la historia, el movimiento negro pide el proceso de destitución de un presidente. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Bolivia. Crece la tensión en Bolivia. Mineros convocan a nueva concentración en el Alto. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia emitió una circular urgente convocando a masificar los bloqueos y concentrarse hoy miércoles en el Alto. La circular, expedida el día lunes, afirma que la lucha de la Federación de Mineros es por el pueblo y no por una sigla política, e instruye a sus afiliados a acatar las determinaciones de la Central Obrera Boliviana, masificar los bloqueos y para ello concentrarse el día miércoles en la ciudad del Alto a las 8:30 horas. El comunicado de urgencia se dirige a sindicatos de mineros asalariados, metalurgistas, trabajadores de fundiciones, rentistas mineros, al Comité de Amas de Casas Mineras y radioemisoras mineras, y explicita la lucha hasta las últimas consecuencias en su firma. Represión y nueva denuncia contra dirigentes del MAS por alentar los bloqueos. Ciudadanos bolivianos denunciaron este lunes represión por parte de activos policiales enviados por el gobierno de facto en medio de masivas manifestaciones que exige una fecha concreta para los comicios generales, así como la dimisión de la presidenta de facto, Yanine Áñez. Varios manifestantes desplegados en las ciudades del Alto, Cochabamba y La Paz han denunciado en medios locales los golpes y gasificación que reciben por parte de las autoridades. Recientemente, el expresidente de la Nación, Evo Morales, señaló que el gobierno de facto envía grupos armados para atacar a la población que reclama el restablecimiento del hilo constitucional en Bolivia. Colombia. Estudiantes colombianos en huelga de hambre para exigir matrícula cero. La cantidad de alumnos que dejarían de estudiar estaría entre el 30 y el 50% debido a la crisis económica por el COVID-19. Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia mantienen desde el lunes pasado una huelga de hambre para demandar al gobierno del presidente Iván Duque y a las autoridades del centro académico la matriculación cero universal. No debe ser una opción elegir entre estudiar o comer, aseguraron los alumnos en el comunicado. La matrícula cero universal es una iniciativa en la que piden al gobierno de Duque y a las autoridades universitarias que no se cobre la matrícula el próximo semestre y de esa manera evitar la deserción universitaria. Denuncian nuevo asesinato del líder social en El Choco, Colombia. Con este hecho, varias son las voces que a nivel nacional exigen al gobierno protección para los líderes sociales. Organizaciones y figuras políticas de Colombia han denunciado este martes el asesinato del líder Patricio Bonilla, del municipio del Alto Baudó, en el departamento de Choco. Según declaraciones del senador Iván Cepeda, paramilitares lo retuvieron junto a otras 15 personas y posteriormente lo asesinaron. Cepeda exige al gobierno del presidente Iván Duque no dilatar más medidas para proteger los líderes sociales. Uruguay. Expresos políticos de Uruguay piden desafuero del senador Manini. Señalan que el senador Guido Manini encubre a responsables de crímenes de lesa humanidad, lo cual lo convierte en cómplice. La Asociación de Expresos Políticos de Uruguay solicitó este martes a los legisladores de esa nación suramericana votar por el desafuero del senador y líder del Partido de los Militares, Cabildo Abierto, el general retirado Guido Manini. En una comunicación a la Cámara de Senadores, los integrantes de Crisol sostienen que ese cuerpo legislativo no puede estar integrado por personas que violentaron las disposiciones legales vigentes y que además han encubierto a los responsables de crímenes de lesa humanidad para que puedan evadir su castigo, transformándose en cómplice. También indican que Manini ocultó información sobre un hecho delictivo para encubrir a José Nino Gavazzo, quien cometió delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar. Chile. Más de 200 organizaciones denuncian a Piñera ante la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos. Las agrupaciones entregaron miles de casos en el contexto del estallido o revuelta social que comenzó el 18 de octubre del 2019 y extendida hasta antes del confinamiento derivado de la pandemia, así como diversos hechos críticos relacionados a la situación de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche y numerosos hechos de represión, asesinatos, montajes, odio, intolerancia y discriminación que involucran la responsabilidad de diversos agentes estatales. Con fecha del viernes 7 de agosto, más de 200 organizaciones y diversas personalidades internacionales de derechos humanos suscribieron a una carta dirigida a representantes de la Unión Europea. Lo anterior, con el fin de requerir de su apoyo para el cumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales, así como también los diversos tratados internacionales de derechos humanos jurídicamente vinculantes en la institución de la Unión Europea y los gobiernos que la conforman. De esta forma, representantes de 15 países de América y Europa entregaron diversos antecedentes que dan cuenta de graves violaciones de los derechos humanos en Chile durante el gobierno de Sebastián Piñera, lo que constituye un incumplimiento en las cláusulas de cooperación, razón que podría significar la exigencia de nuevas medidas autorregulatorias e incluso la suspensión de tratados. Carabineros reprime manifestación en apoyo a comuneros mapuche en huelga de hambre. Marcha en apoyo a comuneros mapuches en huelga de hambre en Cañete y enfrentamientos con carabineros dejan 4 detenidos. Con al menos 4 personas detenidas terminó una manifestación en la comuna de Cañete, organizada en apoyo a los presos mapuches que se encuentran realizando huelga de hambre. Fueron cerca de 200 personas las que llegaron a la plaza de la comuna para protestar por el encarcelamiento de comuneros mapuches. Mientras tanto, en otro lugar de Cañete, región del Biobío, una casa fue quemada tras un ataque incendiario. La movilización se realizó luego que la Corte Suprema escuchara los alegatos de la defensa del machi Celestino Córdoba, condenado por el crimen contra el matrimonio Luxinger Macay. La autoridad espiritual mapuche busca ser enviado a su rehue para cumplir allí su sentencia bajo la modalidad de arresto domiciliario debido a la pandemia del coronavirus, por lo que ha pasado más de 100 días en huelga de hambre. Machi Celestino Córdoba en estado crítico tras 100 días de huelga de hambre. Será un orgullo dar la vida por mi pueblo mapuche. Señor mapuche y los pueblos originarios, a toda la sociedad no originaria del mundo, todos los pueblos que luchan por su creencia espiritual, por su territorio, por su libertad, por sus derechos, en dignificar a su pueblo, siempre en búsqueda del pleno equilibrio del orden natural de nuestra madre tierra, Ñusquemapu, que nos han privilegiado sobrenaturalmente todos como humanidad, y que tristemente aún no ha habido mayor conciencia en valorarla como se merece. Lamento mucho que tenga que entregarle mi último mensaje dentro de mis últimos días que me quedan para mi sacrificio en forma definitiva, por lo que para mí será un orgullo dar la vida por mi pueblo mapuche, por nuestra creencia espiritual, que es sagrado por sobre todas las cosas, por lo que nunca se debe renunciar. Estas son las palabras con las que el machi Celestino Córdoba comienza la declaración que quiso entregar al mundo con lo que le queda de sus fuerzas. Ecuador. Elecciones en Ecuador. CNE da plazo de 30 días para revisar inscripción de compromiso social y Rafael Correa denuncia fraude. CNE deja al borde de la proscripción a compromiso social. Extiende plazo de 30 días para descargos. La información llegó vía Twitter de la cuenta oficial del organismo electoral, llamando a garantizar las elecciones libres y transparentes para el 2021. El Pleno aprobó extender 30 días más de plazo para que los movimientos suspendidos entreguen sus alegatos. En la práctica, esto significa que quedarían fuera del proceso electoral, ya que no podrán realizar oficialmente las elecciones primarias, requisito indispensable para ser parte del proceso. Brasil. Por primera vez en la historia, el movimiento negro pide el proceso de destitución de un presidente. Hoy miércoles, la Coalición Negra por los Derechos presenta en Brasilia un documento exigiendo el juicio político a Jair Messias Bolsonaro. La solicitud de juicio político está firmada por 600 entidades y varias personalidades, blancas y negras, como Sueli Carneiro, Bilba Reis, entre otras. En el documento, la Coalición Negra por los Derechos afirma que pide juicio político a Bolsonaro por los delitos de responsabilidad cometidos por él y por cómo agravan la política del genocidio contra la población negra. Nuestra solicitud de impedimento señala como delito de responsabilidad práctica al presidente Jair Bolsonaro, que atacan objetivamente la vida de la población negra y sus comunidades, afirma el colectivo del Movimiento Negro en el documento, que señala los errores del presidente en el manejo de la crisis generado por el coronavirus. Escuchábamos el noticiero del Comité de Solidaridad Latinoamericana a desalambrar. En él tratamos de reflejar. Algunas de las principales noticias que no aparecen normalmente en los medios de comunicación dominantes. Por ejemplo, la fuerte lucha que está dando el pueblo boliviano para asegurar que hay elecciones y la represión que aplica el gobierno dictatorial de Jeanine Áñez. También en Colombia, los estudiantes se están movilizando y el gobierno también asegura una fuerte represión a las luchas, además de apañar los asesinatos que se están produciendo desde hace meses contra líderes sociales, guerrilleros de las FARC que han dejado las armas acogiéndose al acuerdo de paz que se firmó hace algún tiempo atrás. Y sin embargo siguen siendo asesinados por fuerzas paramilitares o por fuerzas militares. También en Chile es muy importante la lucha que está llevando adelante el pueblo mapuche y la feroz represión que está aplicando la policía del gobierno de Sebastián Piñera. Por esto ha merecido la denuncia a nivel internacional y también a nivel nacional. Y así hemos tratado de repasar las principales noticias. Pero

compositor y músico nicaragüense, Cristo de Palacagüina, como una introducción al tema que empezaremos a tratar ahora. Enseguida escucharemos un audio de Enrique Dussel, el filósofo mendocino, uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, en la cual nos va a hacer un análisis de los dichos de Camacho, el líder ultraderechista de Bolivia y uno de los principales impulsores del golpe contra Evo Morales, y también de un pastor evangélico luego del golpe de Bolivia, como una especie de introducción al tema que vamos a tratar en este programa, que es la religión y la política. Este es el altar donde hacían sus ritos en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Aquí hacían todas sus cochinadas. Rompemos en el nombre de Jesús. Ocurre algo muy interesante. En un golpe de Estado como el de Pinochet, los que dirigieron ideológicamente ese movimiento era una consigna, algo así como también los militares argentinos, Videla, de los años pasados, que decían: tenemos que afirmar una civilización occidental y cristiana contra el comunismo o el socialismo. Ahora ya no es la civilización occidental y cristiana católica de derecha, sino que estamos viendo un fenómeno nuevo. Son las iglesias evangélicas que están apoyando el proceso brasileño, y ahora en Bolivia, con un hombre, yo diría, desaforado. Camacho. Como Camacho. Porque dijimos desde un inicio que Dios tenía que volver al palacio. Dijimos que cuando el tirano llegó al gobierno, sacó a Cristo de este país, y eso nos unió a los bolivianos en un solo fin. Esto no es una lucha de campo y ciudad, como dice el presidente. Esto es una lucha de todas las generaciones, indígenas, de todas las edades, campesinos, de todo el empresariado, trabajadores. Esta es una lucha del pueblo y no así de uno. Vuelve el día miércoles a Palacio. Nuestra Biblia, nuestra palabra, nuestra fe, nuestra convicción, nuestra libertad, nuestra democracia, vuelve el día miércoles a Palacio. Les pido que no perdamos la fe. Camacho, que dice algo que es teóricamente esencial. Dice: vamos a sacar de los lugares públicos a la Pachamama y vamos a imponer la Biblia. Pero cuidado, esa Biblia no es la del catolicismo de derecha tradicional. Es la Biblia de los grupos evangélicos que justamente, miren qué interesante y un fenómeno que pasa desapercibido, toma la cultura popular y sobre todo de los pueblos originarios como algo así como un horrible paganismo en el que el cristianismo debe reemplazar a rajatabla. Y entonces esa Biblia ya no es una Biblia católica de derecha, es una Biblia evangélica que viene de las sectas norteamericanas, que cambia la subjetividad de un indígena que tiene su cultura, sus usos y demás, y lo quiere transformar en un hombre moderno que deje las borracheras y que ahora sea más ascético, que se proponga trabajar y entrar en la sociedad capitalista burguesa. Entonces, paradójicamente, pone una Biblia, pero si me permiten, y voy a simplificar, pone una Biblia del evangelismo norteamericano. Y eso entonces perfectamente orgánico en querer destruir la tradición indígena, que se suma al racismo tradicional y al machismo, pero al mismo tiempo con un sentido común burgués y pro-norteamericano. Quiere decir que ahí se encuentra una nueva interpretación de la realidad. Y eso se está propagando porque aún llega a México, y en México mismo puede impactar. Es un cristianismo fundamentalista, fanático, pero que educa la subjetividad para entrar al mundo moderno, donde ahora hay que trabajar para lograr una cierta riqueza. Y la riqueza es considerada una gracia de Dios. Entonces, es un fenómeno ideológico novedoso que está aprendiendo en muchas partes. Es lo mismo que ha pasado con El Salvador y que en Centroamérica y que está llegando a México. Veo ahí algo extraño que sería motivo de reflexión. Lo cierto es que en Bolivia se da, por una parte, lo que hoy se llama la blanquitud, el blanco racista que desprecia al indígena, y hemos visto actos de ese tipo, a las cholas, que son las mujeres bolivianas con sus sombreros y sus faldas, han sido humilladas, han sido tiradas, algunas han sido rapadas, cosas inesperadas, pero eso que coincide con la doctrina de la OEA dirigida por Almagro. Todo eso da un panorama desconocido en América Latina que hay que afrontar con mucha. Columna editorial del programa A Desalambrar. Albañil del andamio desafiado. Escuchábamos a Enrique Dussel analizando las implicancias religiosas políticas del golpe de Estado en Bolivia perpetrado contra Evo Morales el año pasado. Hace tiempo que en el comité veníamos tratando de abordar el tema de la vinculación entre religión y política, porque si bien a muchos nos puede parecer evidente esa vinculación, desde por lo menos el inicio del proceso de conquista y colonización en América Latina, ya que se hizo sobre la base de la cruz y la espada, fue justamente el año pasado cuando se produjeron una serie de sucesos políticos, cuando ya nos decidimos a tratar de abordarlo con plenitud. Sabemos que es imposible abordarlo en todos sus aspectos en un solo programa, así que este seguramente va a ser el primero de una serie de programas en la cual iremos tratando este tema. Entonces fue el año pasado cuando se produjeron varios hechos políticos muy relevantes y en los cuales la religión tuvo una presencia importante. Cuando la presidenta golpista de Bolivia, Jeanine Áñez, entró a la casa de gobierno, en la casa de Murillo, en La Paz, entró con la Biblia en la mano. Bolsonaro también ha utilizado la Biblia para presentarse a su público. Y la presencia de la Biblia como instrumento de presentación de varios presidentes, especialmente de la derecha y la ultraderecha en Latinoamérica, ha sido permanentemente utilizada. Esta utilización de la religión como instrumento político por parte de varias iglesias ha sido un fenómeno histórico en la cual se han dado distintas tensiones, contradicciones según qué sector social o político esgrimía argumentos religiosos para fundamentar sus posicionamientos políticos. Ha habido contradicciones permanente dentro de las iglesias en nuestra América entre aquellos que esgrimían fundamentaciones religiosas para defender los intereses de los sectores dominantes y aquellos que fundamentaban sus opciones políticas en defensa de los oprimidos, de los explotados, de los sometidos. Así que no es que abordemos el tema desde una óptica descalificatoria de la religión como factor político, ni mucho menos, sino que tratamos de desentrañar cuáles son aquellos factores que hacen posible que los fundamentos religiosos sirvan tanto para uno como para otro sector en esta lucha social, en el conflicto político. Hace más de 30 años apareció un libro que generó bastante polémica constructiva y era la publicación de una entrevista que le hizo Frei Beto a Fidel Castro por ahí por el año 1985, ya que ahí se explicitó Fidel en sus consideraciones sobre el tema religioso. El libro se titula Fidel y la religión y es muy recomendable para que lo consulten aquellos que consideren necesario profundizar en este tema. Decía Fidel en ese libro: en mi opinión, la religión, desde el punto de vista político, por sí misma, no es ni opio ni un remedio milagroso. Puede ser un opio o un maravilloso remedio en la medida en que se utilice o se aplique para defender a los opresores y explotadores o a los oprimidos y explotados, en dependencia de la forma en que se aborden los problemas políticos, sociales o materiales del ser humano, que independientemente de la teología o de las creencias religiosas, nace y tiene que vivir en este mundo. Desde un punto de vista estrictamente político, y creo que conozco algo de política, pienso incluso que se puede ser marxista sin dejar de ser cristiano y trabajar unido con comunista marxista para transformar el mundo. Creemos que esta es una opinión fundamental y superadora de una concepción muy arraigada en algunos sectores de izquierda revolucionaria en cuanto a considerar lisa y llanamente la religión como como el opio del pueblo. Ha sido una frase repetida hasta el hartazgo sin mucha consideración crítica de en qué contexto fue formulada por Marx y en relación a qué prácticas político-religiosas de su momento. Por eso en nuestro comité, donde hay creyentes, no creyentes, muchos dudantes, como decía Atahualpa Yupanqui en su introducción, nos planteamos empezar a discutir este tema y ya conversarlo con practicantes religiosos de nuestra sociedad mendocina. Así que ahora vamos a hablar con el pastor Manuel Olaya, pastor de la Iglesia Bautista de la ciudad. Creo que ya estamos en contacto con él. Buenas tardes, Manolo, ¿cómo está usted? Bien, ¿qué tal, Germán? Un gusto saludarte y también a los que te acompañan y a la audiencia también. Bueno, muchas gracias por atender nuestra llamada. Y bueno, usted es testigo de que hace tiempo que desde el Comité de Solidaridad estábamos inquietos con este tema de la vinculación de la relación y de la religión y la política, no porque no tuviéramos conciencia de que existe una relación histórica, como casi en todos los fenómenos, pero sí queríamos plantearlo en un programa para profundizar en esa vinculación. ¿Usted qué opinión tiene sobre este proceso de vinculación de la religión y la política? Bueno, yo opino que después de muchos años de haber estado en otro tiempo defendiendo la apoliticidad de los movimientos religiosos, he llegado a la conclusión de que no hay posibilidades de que la religión sea apolítica. Inevitablemente, todo proceso religioso es una posición política frente a lo que acontece en cada tiempo, en cada generación. Así que para mí el proceso es muy sano, en definitiva, ¿no? Claro. Porque pone blanco sobre negro lo que era y lo que está siendo ahora una realidad muy latente y patente. Así es, y lo que se ha dado en estos últimos años es una presencia cada vez más avasalladora, diría yo, de algunos credos religiosos, especialmente evangélicos, en los medios de comunicación. Antes fue en las radios y ya ahora en la televisión, por ejemplo, la televisión digital abierta, hay varios canales que parece que son propiedad de esos credos, ya que transmiten todo el día sus opiniones, y en la noche hay prácticamente una cadena en los medios de televisión que transmiten ese tipo de programación. Fundamentalmente provienen de esa Iglesia Universal que creo que tiene su sede en Brasil. ¿Qué considera usted esa campaña? ¿Es realmente una campaña para estimular el desarrollo espiritual de la sociedad mendocina, o cuáles son los fines que percibe usted según el contenido que tienen esos programas? Bueno, está claro que las iglesias surgen por algunas necesidades populares. Esto no, sí. No hay otra manera de entender el porqué del afloramiento. Y bueno, las necesidades humanas en un contexto de capitalismo se multiplican. Entonces, también se multiplican las ofertas. Y en este sentido, las iglesias evangélicas, estimuladas por distintas lecturas bíblicas y también por influencias políticas desde el norte, no del norte de la Argentina, sino sí. El colonialismo, digamos, ¿no? Sí. El colonialismo que sigue precisamente utilizando a la religión como una manera de introducción en las sociedades, sociedades actuales, hay una gran influencia. Entonces estos grupos van, digamos así, se van nutriendo de esas necesidades insatisfechas de los que van buscando en la religión no solamente una cuestión espiritual, sino también, y muy concreta, ¿no?, una solución material a sus problemas. Claro. Así que en este sentido yo diría que en general, no quiero hacer mucha especificación porque sería muy largo y además muy engorroso, y además no tengo toda la información, ¿no es cierto? En el caso de los evangélicos, van creciendo en la medida en que aparecen algunos liderazgos de gente que asume una, digamos así, una divulgación justamente por medio de los medios de comunicación, de que en los planes de Dios, ¿no?, está darle prosperidad al creyente, al hombre y mujer de fe. Así que bueno, con ese argumento, frente a las necesidades insatisfechas que los estados no pueden solucionar, aparecen estos líderes que van trabajando esas necesidades y las constituyen en verdaderas fuerzas, ¿no?, dentro, claro, de cada ser humano. Y bueno, y eso ahí se produce una canalización para poder influir en el pensamiento político, ¿no?, de la persona que con la que se trabaja. Claro. Así que, bueno, es una cuestión de intereses, ¿no? Es una cuestión de intereses. Yo creo que la verdadera espiritualidad es lejos de todo eso. Claro, y en ese sentido, hace un tiempo atrás, Frei Beto, sí, sacerdote brasileño, que fue el que escribió, sí, ese libro, Fidel y la religión, reflexionaba junto con creyentes y no creyentes de la izquierda argentina y latinoamericana sobre la pérdida de terreno que tenían tanto los sectores políticos de izquierda como las comunidades eclesiales de base, en el caso de él, que es un militante católico brasileño, sí, trabajaba con las comunidades de base, la pérdida de base social, justamente. O sea, cómo las iglesias evangélicas, con esta orientación que usted afirmaba recién, iban ganando terreno en la subjetividad de esos sectores, los más humildes de los humildes, pero ahí iban ganando terreno. Y me parece que se vincula bastante con lo que usted afirmaba recién, en cuál es la necesidad que vienen a cubrir estos sectores dentro de esas capas sociales, ¿no? Y en ese sentido, ¿usted cree que es necesario revertir ese proceso? No sé si dentro de su iglesia o se analiza este fenómeno y cómo se lo considera. Yo creo fundamentalmente que uno de los pilares en el caso de las religiones judeo-cristianas, uno de los pilares es el libro sagrado llamado la Biblia, ¿no?, que opera como una especie así de manual de instrucciones, diríamos, ¿no?, para ser un verdadero creyente y estar bajo lo que se llama la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, la lectura de la Biblia, la teología, en definitiva, que es la interpretación, o sea, el resultado de la lectura es la interpretación, y de la interpretación surgen las teologías. Entonces las teologías vienen a ser un poco las ideas fuerzas de cada grupo religioso y que hacen énfasis específico en algunos aspectos, ¿no es cierto? Entonces aparecen allí los sociólogos, sí, que tienen mucha capacidad, ¿no?, para interpretar no la Biblia, sino el fenómeno religioso. Entonces se da aquello de que mediante la sociología es posible, ¿no es cierto?, reinterpretar los textos bíblicos de acuerdo a la postura ideológica del momento. Por ejemplo, el capitalismo, ¿no? El claro. Capitalismo, ¿de dónde nace? Nace precisamente de una lectura teológica que se hace en Europa, ¿no es cierto?, y en Estados Unidos luego. Sí. Y esta manera de trabajar, digamos, lo religioso, es lo que después funda el contexto en el que se desarrolla esa teología, y que se llama iglesia, ¿no? La iglesia es un contexto, ¿no?, un contexto en el que se desarrolla la teología. Y la teología trabaja allí como influencia profunda en el pueblo, digamos, ¿no? Claro. Porque se basa en la creencia de que Dios es el que dice las cosas que dice la Biblia. Claro. Y hace algunas décadas se empezó a desarrollar en América Latina un proceso de construcción de lo que se denominó después la teología de la liberación, con el aporte de cristianos de distintas orientaciones, iglesias, pero fundamentalmente comprometidos con las luchas emancipadoras de sus pueblos. En la actualidad, ¿qué queda de la teología de la liberación y de sus difusores, practicantes, etcétera? Bueno, yo no tengo muy buenas noticias para dar al respecto. La fuerza de los movimientos religiosos de derecha, sí, a partir de justamente, ¿no?, del logro de la teología de la liberación, de haber logrado precisamente, valga la redundancia, haber logrado alcanzar que en América Latina, en los años 2000, ¿no es cierto?, muchos gobiernos progresistas llegaran al poder. Esto fue lo que disparó la teología de derecha, ¿no? En Estados Unidos se dispararon las alarmas e inmediatamente empezaron a favorecer a los movimientos anti-izquierda, claro, anticomunistas, claro. Bueno, precisamente porque históricamente el republicanismo norteamericano ha erigido al comunismo como un satanás, como el diablo, caballito de batalla. Claro, entonces frente al avance, digamos, de la izquierda mediante los grupos progresistas, y que eso se hiciera desde la teología, disparó una nueva manera de ver la teología, ¿no? Claro. Y detrás de todo eso hay muchísimo dinero, esta es la verdad. Sí, se nota, porque son verdaderas empresas de la fe las que han llegado. Totalmente. La Iglesia, sí, Universal del Reino de Dios en Brasil maneja cifras. Son multinacionales de la fe. Claro, son fastuosas. Claro. Son fastuosas, y bueno, y eso moviliza mucho intereses, ¿no? Claro. Moviliza muchos intereses, ¿no? Es increíble cómo la gente, frente a las necesidades que hablábamos hace un ratito, por la plata baila el mono, como se dice, claro, ¿no? Claro. Entonces, la teología de la liberación, yo creo que está sucumbiendo, no por no estar actualizada, sino por al contrario, está tan actualizada que la quieren borrar del mapa, ¿no es cierto? Y están, claro, están muriendo los, la semana pasada murió Pedro Casaldiválida, uno de los grandes obispos, sí, brasileños, ¿no es cierto? Uno de los fundadores, uno de los de las columnas de la teología de la liberación, Leonardo Boff está viejito, sí, Tierra también, y bueno, y muchos han muerto, y no hay una renovación, así que yo el otro día vi ahí en internet un post que decía, ¿no? La teología de la liberación hizo la opción por los pobres, y los pobres han optado por el pentecostalismo. O sea, claro, lamentablemente es el proceso que se ha dado hoy. Yo creo que estamos en esa etapa, ¿no? Sí. Estamos en una etapa de que la teología de la liberación está muy muy alicaída, ¿no es cierto? Incluso combatida dentro de la Iglesia Católica, que es donde más ampliamente se difundió. Sí, sí. Está siendo combatida, ¿no? Sí, un proceso de que empezó, bueno, con Juan Pablo II, especialmente. Claro, claro, sí, anticomunista, si lo había, ¿no? Claro. Así que era totalmente lógico, ¿no? Claro. Bueno, Manolo, lamentablemente se nos termina el tiempo y tenemos que ir a la tanda, así que, pero

Hola, buenas tardes, Germán. ¿Cómo? Buenas noches, querida. Sí, buenas noches. Buenas noches. Aunque se van alargando un poquito los días. Claro. Bueno, un gusto conversar con usted. Muy bien, para mí también, digo, claro, uno le gustaría a veces tener más participación, pero en la vida uno tiene que hacer algunos parates, como me toca a mí con ayudar a cuidar a mi viejita de 93 años, que gracias a ella yo pude militar 50 años en esta querida Argentina, incluso en América Latina. Así que un gusto ahora poder, digo, por lo menos hacer este pequeño intercambio, digo, en este programa tan lindo de ustedes. Claro, sí, la idea es eso, poder intercambiar algunas opiniones, reflexiones, experiencias sobre esta vinculación de la religión y la política. Nos interesa rescatar en estos momentos en que parece que todo está dominado por las opciones religiosas desde la visión de las clases dominantes, desde lo que denominamos nosotros las derechas religiosas, especialmente a través de las iglesias pentecostales y otras que dominan los medios de comunicación. Queríamos rescatar también las experiencias comprometidas con las opciones liberadoras de los pueblos, ¿no? Y en eso creemos que la experiencia suya junto a Rafael y al obispo Angelelli ha sido muy interesante y muy, muy enriquecedora para muchos sectores. Sí, yo creo que no solo la experiencia, digo, con Angelelli, ¿no?, un mártir más en nuestra América Latina, sino que se le acaba de morir el don Pedro Casaldáliga. Tuvimos la suerte con Rafael, estando en Brasil 6 meses trabajando en Justicia y Paz con el Cardenal Ar en Sao Paulo, y tuvimos la suerte de conocerlo, ¿no? Uno se impresiona, obispo, de ese talante. Así que hemos tenido la oportunidad de trabajar también con Monseñor de Medare, con Monseñor Novak, y la última experiencia fue 20 años que yo estuve con don Joaquín Piña, que el otro día se celebró el 4º aniversario de su partida, ¿no? Claro. Y pero usted estuvo también en Nicaragua, ¿no? Con el triunfo. Sí, cuando triunfa el sandinismo en el 78... Digo, con Rafael estuvimos casi 2 años y medio colaborando con el proceso del sandinismo, la revolución sandinista, y con una iglesia oficial, digo, contraria al sandinismo, pero gracias a Dios tuvimos la suerte, como siempre, de trabajar, digo, con el sector de nuestra iglesia católica que es perseguida, ¿no? Porque ahí un sector de la iglesia, las derechas, como decía vos recién, o conservadora, sí, digo, que es perseguidora. Y eso yo lo aprendí estando en España, en el exilio, con Monseñor Proaño, que acababa de venir de Roma de denunciar, digo, que le habían intervenido en la reunión de obispos latinoamericanos, fue en el 74 cuando aparecía la AAA en Argentina. Había un encuentro en Riobamba, o Guayaquil, era obispo de Riobamba, o sea, otro año, pero se hacía el encuentro ahí. El nuncio denunció al propio obispo, ¿no? Proaño, y tuvieron que suspender esa reunión y todos los obispos volverse cada uno a su país. Y entonces él lo denunciaba, eso cuando estábamos en España, lo que había pasado, y decía que la iglesia en América Latina era perseguida, pero también había un sector de la iglesia que era perseguidora. Entonces, claro, me parece que es bueno eso, saber cómo nuestras iglesias, digo, sean de la confesión que sea, digo, en el caso nuestro, la católica, ahora estamos viviendo momentos importantes, digo, así como tuvimos papados muy, muy jodidos con los intereses de los sectores populares. Yo creo que la experiencia que estamos viviendo, digo, en esta etapa de Francisco, que le está yendo bastante mal con esa iglesia conservadora también en el mismo Vaticano, ¿no? Sí, parece que está trabando bastante la acción del del Papa sí. En esa dirección, ¿no? Lograr algunas transformaciones para poner la Iglesia más a tono con las necesidades de los pueblos. Pero está bien, Germán. Yo no sé, ¿vos querés que comencemos a conversar un poco mi experiencia de Nicaragua? Sí, mira... O de La Rioja, ¿por dónde digo? Porque yo creo que lo importante es el hilo conductor de esta Iglesia perseguida, digo, que sigue vigente, ¿no? Pero que uno tuvo la suerte, el regalo de Dios, decimos nosotros, de haber tenido la posibilidad de trabajar con hombres como Angelelli, trabajar, digo, con religiosos como eran los pasionistas en Nicaragua, que colaboraron con el Frente Sandinista, y vos, claro, vos religiosa de la Asunción. Entonces son experiencias que uno ha vivido, esas contradicciones que tenemos en la sociedad y que a veces lo llevamos dentro de nosotros mismos, ¿no? Claro. Lo de Nicaragua es muy interesante porque es la primera revolución de ese tipo en la cual los cristianos tienen un rol tan activo y donde se rompen muchos tabús en cuanto a la relación de cristianos y creyentes y no creyentes, cristianos y marxistas. Entonces significó un paso muy, muy importante para la superación de todas las trabas, prejuicios que existían. Sí, fue un proceso, al menos la parte que a mí me tocó vivir, digo, cuando llegamos con Rafael a Nicaragua, todavía estaban a los tiros, diríamos, ¿no? El 19 de julio del 78, del 79 triunfa la revolución sandinista, pero hay un permanente hostigamiento de lo que es el imperialismo, digo, los yanquis, los norteamericanos, sí, que sometieron a ese pueblo, y yo creo que por eso también el mismo proceso revolucionario, no digo que aborta, pero sí sufre muchas contradicciones y que termina finalmente, digo, teniendo que abrir a un sistema, digo, de la llamada democracia, entre comillas, que es lo que nosotros... Sí. Vivimos, ¿no? Porque digo, procesos que suben con la participación del pueblo, que son democráticos, pero si no son con las leyes que tiene el imperialismo norteamericano, es muy difícil, digo, que después se puedan consolidar, ¿no? Claro. Y ahí sí, varios sacerdotes, digo, ocuparon cargos de relevancia en la dirección del proceso revolucionario, ¿no? Claro, cardenal, digo, los dos cardenales, ¿no? Uno que trabajó en el Ministerio de Educación y otro que era del Ministerio de Cultura, y Escoto, que era el del Ministro de Relaciones Exteriores. Sí, la Iglesia, digo, comprometida, digo, con los sectores populares, es la que colabora con el proceso revolucionario, porque como bien decías vos recién, digo, yo creo que es la experiencia que yo siento también, digo, yo creo que durante mucho tiempo nuestra Iglesia católica contribuyó a lo que se llama el anticomunismo, y entonces eso generó como una imposibilidad de trabajar sectores que no fueran católicos, cristianos, que fueran de izquierda o marxista, digo, que no se pudiera trabajar juntos. Yo creo que eso todavía lo estamos pagando, porque eso ha marcado a fuego, digo, el compromiso de los cristianos. Sacando los sectores populares de la opción por los pobres, cuesta más en nuestra Iglesia, digo, que se hable de revolución o se hable de cambiar la sociedad, simplemente sin hablar de revolución, y eso ya sea comunismo, claro, como si fuera, digo, una condena, algo diabólico, ¿no? Yo creo que nosotros tuvimos la suerte en Nicaragua de poder ver cómo cristianos, digo, podían ser cristianos y podían trabajar con marxistas y no había contradicción, ¿no? O sandinistas, digo, en este caso era lo mismo, ¿no? Claro. Y digo, porque fue una experiencia que nos permitió ver y hacer crecer, digo, esa ruptura que ideológicamente nos han metido tratando de enfrentarnos en los sectores populares, sobre todo oprimidos o explotados, ¿no? Porque hay una división que no la inventó el cristianismo ni la inventó el marxismo, sino la leemos digo, pero porque ya existe, digo, esa división entre quienes nos dominan o nos explotan y quienes sufrimos ese dominio, esa explotación, ¿no? Claro. Es una división que está instalada en la sociedad y que es precisamente el desafío que tenemos, en el caso mío o nuestro, los cristianos, digo, porque lo tenemos todos los hombres de buena voluntad que queremos que haya justicia, más justicia en nuestro mundo, ¿no? Eso es lo que le plantea, estuve releyendo para este programa la entrevista de Fray Beto a Fidel, que salió publicada como Fidel y la religión. Entonces lo que plantea ahí Fidel justamente es eso, la división de la sociedad en clases no la inventaron ni los marxistas ni los cristianos, sino que algunos la estudiaron y la dieron a conocer, digamos, la pusieron sobre la mesa. Y en ese sentido el compromiso político de los cristianos anclado en los sectores populares, en sus necesidades y en sus luchas, ha sido siempre explícito. Sin embargo, desde los sectores de conservadores, de la derecha, aquellos que se apoyan a los sectores dominantes de la sociedad, hasta ahora siempre estaba oculto, soterrado. Sin embargo, ahora aparecen directamente, especialmente de la mano de sectores evangélicos, opciones políticas de derecha en las cuales ellos participan o apoyan públicamente. Y se nota un cierto retroceso de parte de los otros sectores comprometidos, aquellos que se apoyaban en la teología de la liberación. ¿Cómo ve usted ese proceso que se está dando actualmente? Sí, yo creo que hay una historia, digo, en la Iglesia, en el caso nuestro, 2000 años, que siempre, digo, existió quienes, lo que decía cuando Jesús dice darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, está mostrando cómo quieren comprar, digo, a los dirigentes, en el caso de nuestros pastores, sean obispos, sacerdotes, los cristianos rasos, como decimos nosotros, los que no somos laicos, ¿no? Sí. Y digo, en este sentido, digo, yo creo que es una contradicción que está, que sigue vigente, digo, de que no tiene uso de razón. Yo empecé a trabajar en el movimiento rural con 18 años, tengo 70 ahora, voy para los 71 y uno lo sigue tocando. Por eso yo cuando digo ahora, y no sabemos cuánto más va a durar esto, esperemos que por lo menos el paso nuestro por esta historia contribuya a que vaya siendo cada vez más explícito, como decía José Germán, de los que nos quieren hacer creer que cuando es comprometido por cambiar la sociedad, entonces hacemos política. Y los que defienden precisamente el poder, la explotación, hacen política, pero no se asume. Entonces yo creo que, digo, eso es algo que cuesta mucho y algo que trabajábamos nosotros y tenemos que seguirlo trabajando. Digo, yo colaboro con mi parroquia, hacer con los cursos, digo, de bautismo, y vos tenés que hablar con los padres empezando a mostrar ya de que si él va, cuando quiere que bauticen a su hijo, como si va al kiosco a comprar una gaseosa o caramelo donde va de espectador o de un programa de televisión, claro, o él se siente parte de eso mismo, digo, que le viene a pedir a la iglesia que le bauticen al hijo, y ahí uno tiene que ir desmontando todas esas ideas que hay de ser de una o de otra religión, digo, como si fuera, digo, nos transformamos o nos quieren transformar en mercancía. Entonces esto que vos decías, digo, empezando en ese plano, digo, que a mí, para poderte contestar lo que me preguntabas recién, me gusta ponerlo de ejemplo, que el que está escuchando en la radio pueda entenderlo, hasta esto que voy a decir, que lo tenemos tan cercano, que es el caso de Brasil, las alianzas de algunas de las iglesias, sí, digo que actúan manejando los medios de comunicación, que yo creo que siempre las iglesias trataron de manejar la educación, incluido una autocrítica que nos venimos haciendo también nosotros en la nuestra, digo, y yo creo que se quiere, digo, mantener el... Por eso el último obispo con el cual yo trabajé en Misiones, Monseñor Piña, él decía que quería ser obispo de los pobres y no obispo de los pinos, ¿no? Porque ese modelo de extracción y de saqueo que lo seguimos viviendo hoy en toda Argentina y América Latina, digo, precisamente hace, digo, que se mantenga la explotación, que los que tienen que tener derecho a la tierra, como pasa con los huarpes, no la puedan tener, digo, o en el caso de los misioneros, los pequeños productores no la puedan tener, y entonces el saqueo de las grandes corporaciones hace que los obispos, digo, estén de un lado o estén de otro, porque no hay, no tiene que haber término medio, y eso es lo que vamos a vivir con el obispo que reemplazó a Monseñor Piña, digo, y que hizo todo lo contrario para tratar de deshacer esa pastoral liberadora que hizo Monseñor Piña, claro, en Iguazú, y que realmente hace de que, yo digo, uno no puede callarse cuando los que manejan el poder, digo, quieren comprar incluso a nuestros pastores. De hecho, desgraciadamente, en nuestra propia iglesia tenemos pastores, digo, que le gustan los privilegios y que no hacen a veces lo que tendrían que hacer como pastores, por eso no son mártires como Angelelli o como, digo, tantos otros que hemos tenido y tenemos en América Latina, hermano. Así es. Así es, Juan Carlos, este tema realmente nos convoca y nos apasiona y no medimos las consecuencias temporales de esto porque tenemos tanto material que pienso que vamos a tener que hacer varios programas para esto y el testimonio de usted, el testimonio vivo de quienes han militado esta proyección de la fe hacia la sociedad, con su práctica y también con muchos aportes teóricos en el desarrollo de lo que se planteó como la teología de la liberación y las opciones de los cristianos por los pobres, etcétera. Pienso que va a dar para mucho más, pero queremos agradecerte tu participación ahora y dejarte convocado para un próximo programa donde sigamos profundizando el tratamiento de este tema, ya que creemos que es necesario que la gente conozca esta experiencia y que además se reconstruyan esas redes sociales de aquellos cristianos comprometidos con la liberación de sus pueblos. Perfecto, Germán, con mucho gusto. Espero poder, como hoy, arreglarlo para hacerlo, pero cada vez que se pueda. Ustedes tienen el programa todos los miércoles, ¿eh? Todos los miércoles de 19 a 21. Así que... Perfecto. Pero así como va, creo que vamos a tener que hacer uno especial algún otro día también. Pero... ¿Cómo no? Realmente con mucho gusto, Germán. Y vos sabés que me mandó Ricardo el link y no lo pude conectar antes porque quería escucharlo, ¿viste? En directo, antes de que me tocara a mí la llamada de ustedes, pero no lo pude levantar, es que es medio berreta, mi querida. Bueno, después vamos a... Pero es lo que hay, ¿sí? Te vamos a mandar la grabación porque recién conversamos con un pastor de la Iglesia Bautista de la ciudad con posiciones muy interesantes también y con un planteo bastante... cercanos a los que hemos estado conversando nosotros, así que eso nos estimula también para seguir adelante con estas comunicaciones. Muchas gracias, bueno. Germán, y que terminen lindo con el bloque este, con los que faltan. Bueno. Un abrazote grande, que hasta la próxima. Igualmente para usted. Y saludo a toda la audiencia también. Gracias, muy amable. Tal por. Vamos ahora a detenernos en otra forma de religiosidad en Latinoamérica. Profundizaremos algunas experiencias llevadas a cabo por la llamada Iglesia Tercermundista o Teología de la Liberación dentro de la Iglesia Católica. experiencias ricas y valiosas caracterizadas por el acompañamiento a los pueblos y su caminar concreto en la política en pos de su liberación. El 27 de abril del año pasado, Monseñor Angelelli, los sacerdotes Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera fueron confirmados beatos en una celebración multitudinaria en la ciudad de La Rioja, presidida por un enviado del Papa Francisco, junto a cientos de obispos, sacerdotes, monjas y laicos del país. Esta celebración fue acompañada por diversas y variadas actividades que precedieron la beatificación. Hubo presentaciones de libros, disertaciones, recitales en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de La Rioja. Allí estuvimos los integrantes del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Estas actividades fueron programadas y organizadas por las comisiones de la Iglesia Católica de La Rioja en compañía de distintas organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicatos de docentes, todas del pueblo riojano. Hubo un verdadero diálogo y encuentro entre las fuerzas vivas de la sociedad civil y sus organizaciones junto a la Iglesia riojana, recordando a su pastor bueno, Enrique Angelelli, los sacerdotes y el compañero Wenceslao Pedernera, todos víctimas del terrorismo de Estado. Las actividades reflejaban este sentir de compromiso social desde la pastoral en La Rioja de estos mártires. Hubo un diálogo entre la religión y la política. Un buen momento de reflexión juntos, marxistas, cristianos, militantes progresistas y populares, donde se encontraron. También se desplegó en varias conferencias y paneles el modo social y comprometido de la pastoral de Angelelli. En esta oportunidad también pudimos disfrutar de la película Un tropiezo de ternura, documental que ilustra la vida y el modo de acompañamiento de Monseñor Angelelli al pueblo riojano. También pudimos compartir la presentación del libro Movimiento Rural Riojano, Experiencia de Organización Popular, del compañero Rael Cifre. Estas dos actividades fueron organizadas y replicadas por el comité en la ciudad de Mendoza en los meses posteriores. Nos vamos a detener en la figura de Angelelli. Su pastoral fue un ejemplo claro de compromiso, donde la religión y la opción política fue clara por los pobres y marginados oprimidos de La Rioja. Una opción totalmente opuesta y contraejemplo de las iglesias que optan por los grupos de poder y, como en el caso de Bolivia, con el gobierno de facto actual y el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Angelelli nació en 1923, era cordobés y se ordenó sacerdote a los 26 años. En 1968 fue nombrado obispo de La Rioja, una provincia pobre con su población en su mayoría campesina, despojada totalmente de sus derechos por los terratenientes latifundistas de la época. Él con su diócesis colaboraron y acompañaron y crearon luchas sindicales de mineros, trabajadores rurales, de empleadas domésticas. Estuvo presente en cooperativas de trabajo, fábricas de ladrillos, panaderos y de campesinos. Con un oído en el pueblo y el otro en el evangelio, muchas veces dijo en sus homilías y lo puso en práctica, y como consecuencia de esto fue asesinado. Se enfrentó a los poderosos de La Rioja y luego a los orquestadores de la dictadura de 1976. Cuando volvía a la capital en ese año, donde había ofrecido misa por los dos sacerdotes, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, que fueron asesinados en el paraje del Chamical, su auto fue interceptado. Lo mataron luego a golpes y montaron la escena de un falso accidente. La dictadura militar de ese momento sostenía que el obispo Angelelli había muerto en un accidente automovilístico. Nadie se animaba a decir al obispo de los pobres lo habían asesinado. El laico Wenceslao Pedernera ya lo habían acribillado. Varios de sus sacerdotes estaban en ese momento encarcelados. Recién llegada la democracia en 1983, el obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, denunció públicamente que Angelelli había sido asesinado y se comenzó la investigación. Recién en julio del 2014, el Tribunal Oral Federal de La Rioja condenó a prisión perpetua al exgeneral Benjamín Menéndez y al militar Fernando Estrella por el asesinato del obispo de los pobres. Religión y política. La religión que defiende a los humildes y marginados se cruza con la política del hacer justicia. La religión que pregona valores humanistas como el amor, la igualdad, la fraternidad, necesariamente se antepone a la política de la dominación, del poder y de la opresión. En esta línea religiosa podemos nombrar también a otro sacerdote italiano, pero que actuó desde los años 70 en Mendoza, como es el padre Benito Sellito, amigo y compañero de lucha del pueblo huarpe de Guanacache. Él estuvo presente al lado de los pobladores del secano y acompañó el proceso de organización de las comunidades, la promulgación y sanción de la ley provincial que reconoce la preexistencia del pueblo huarpe y la expropiación y posterior entrega de los territorios en Guanacache al pueblo huarpe. Él, a diferencia de estos pseudo iglesias de las que veníamos hablando, respetó y promocionó la cultura huarpe, los escuchó e hizo una inculturación del Evangelio haciéndolo cercano y real al mensaje de Jesús. Él encarnó y lo que predicó. Se hizo pueblo y fue y es un ejemplo de justicia, como también lo fue otro sacerdote mendocino, el padre bueno Jorge Contreras. Es justo que nombremos a otros sacerdotes latinoamericanos que trabajaron en esta línea y trabajan, como Carlos Mujica, Jaime de Nevares en la Argentina, Fray Beto, Helder Cámara, Leonardo Boff en Brasil, Camilo Torres en Colombia, Samuel Ruiz en México, y en Chile Rafael Maroto, Mariano Puga, Felipe Barrio, José Aldunate y el obispo Raúl Silva Enrique. Todos estos sacerdotes y muchos más, obispos y teólogos, caminaron a la par de los pueblos compartiendo sus angustias, sufrimientos y combatiendo la dominación y la opresión. En estos días, otro obispo de los pobres y constructor de la patria grande ha muerto a los 92 años. Fue el 8 de agosto. Hablamos de Monseñor Pedro Casaldáliga, que nos dejó hace tiempo. Él se enamoró de los pueblos originarios del Brasil y ahí en el Amazonas vivió y practicó el Evangelio de los pobres y la justicia. Fue otro de los pioneros de la teología de la liberación latinoamericana. Religión o condena. Resucito al desaparecido, condeno al que roba. Los pobres buscan refugio, creer, y son atropellados y abusados. ¿Dónde estás, Dios? Escucha a tu gente. Amén. Creo, Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Dale! Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Escuchábamos a Carlos Mejía Godoy, su tema Creo en Dios. Todos estos temas que compuso Carlos Mejía Godoy jugaron un papel muy importante en la lucha del pueblo nicaragüense contra la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua en los años 70, hasta el triunfo de la Revolución Sandinista en julio de 1979. Apareció un libro algunos años después, escrito por Michel Lowy, que es un filósofo sociólogo brasileño-francés, llamado La Guerra de los Dioses. ¿A qué dioses se refería? Al dios del capitalismo, al fetichismo consumista del capitalismo, y al dios liberador de los seres humanos, de todos los sometimientos a quien conduce este sistema. Y en ese libro él analiza la historia de la teología de la liberación y el compromiso de los cristianos con los pobres. Plantea que la teología de la liberación es más algo más profundo que una corriente teológica, es un verdadero momento, un movimiento social de los cristianos que luchan por la liberación y que tiene consecuencias políticas que son de gran alcance. Plantea que las contradicciones de las iglesias protestantes, desgarradas entre la teología protestante de liberación y el desarrollo espectacular que han tenido en estos últimos tiempos el protestantismo conservador, es un elemento fundamental para analizar en estos tiempos. La contradicción política del cristianismo tiene una importancia fundamental para las luchas por la emancipación. Y plantea que la teología de la liberación va más allá de la crítica moral del capitalismo, sino que llama a su abolición. Y en esto nos tiene que encontrar juntos en el combate a marxistas y a creyentes. Y ahora agregaríamos a dudantes también. Porque hay una verdadera legitimación teológica de las empresas de conquistas, colonizadores y de sometimiento por parte del imperialismo desde hace más de 5 siglos. Y así lo hemos visto ahora reafirmado, esta manipulación de teológica, política, de las creencias populares en función de preservar el status quo, de asegurar los intereses de los sectores, los privilegiados de siempre. Hay muchos estudios interesantes sobre el papel que han jugado los misioneros con las tribus amazónicas de Brasil, de Paraguay, de Ecuador, de Venezuela. Algunas organizaciones misioneras muy destacadas, como el Movimiento de las Nuevas Tribus, otra es la el Instituto del Lenguaje, que se dedica a la difusión bíblica y a la traducción de la Biblia a todos los idiomas posibles, pero que ha cumplido también una labor política con su inserción en determinados sectores de los pueblos originarios, también de esas zonas, y cómo han servido de avanzada para que después los gobiernos, dictatoriales o no, pero siempre serviles a los intereses del capitalismo, pudiera avanzar con sus proyectos de explotación de los recursos naturales en esas regiones. Así que este tema tan apasionante nos seguirá convocando para ir profundizando en su análisis. El material que existe de investigaciones y testimonios sobre la vinculación de la religión con la política, tanto en su expresión conservadora como en su expresión liberadora, es apabullante, así que seguiremos avanzando. Ahora escucharemos, recién la compañera Alicia Martínez nos preparó un informe sobre nuestra participación en las actividades que se hicieron el año pasado en La Rioja, preparación a la beatificación de Monseñor Angelelli. Nosotros fuimos, creyentes, no creyentes y dudantes, a participar en esas actividades con espíritu abierto, y realmente fueron actividades espectaculares donde participamos en un pie de igualdad todos los sectores, tanto en la conmemoración de los mártires riojanos como en la en el establecimiento de espacios de diálogos, la reconstrucción de esos espacios de diálogos entre creyentes y no creyentes, entre marxistas y cristianos. Así que fue una actividad muy enriquecedora. Ahora escucharemos a otro audio que preparó la compañera Mona del comité, también sobre este tema de las iglesias. Vamos con el audio de la Mona. Diferentes demandas de grupos de oprimidos de nuestra sociedad han puesto sobre el debate público, mediante la discusión, organización y protesta, las vulneraciones de las cuales han sido víctimas, incluyendo sus legítimas demandas al reivindicar sus identidades que los sitúan como tales. Dos grupos han sido fundamentales: los feminismos, a través de la campaña nacional del aborto y de Ni Una Menos, y el de la diversidad sexual, cuyo aliento ha ido cobrando fuerza de forma más prolongada en el tiempo. De igual modo, de forma aparentemente silenciosa, se ha organizado una respuesta a dichos movimientos, aquella que apunta con el dedo a la ideología de género y que busca detenerla, pues la identifica como un peligro para el orden social natural de existencia. Esto ha ocurrido en distintas partes del mundo y sobre todo en Latinoamérica. ¿Quiénes están detrás? Grupos cristianos, tanto católicos como en su mayoría protestantes evangélicos, como la derecha conservadora. Esta última generalmente en segunda línea, cómoda frente a la ofensiva que se ha levantado desde las iglesias. El concepto de ideología de género busca indicar que todas aquellas políticas que se levantan desde demandas civiles reivindicativas de temáticas de género carecen de sustento en la ciencia, incluso en el sentido común. No utilizan el concepto de ideología como un conjunto sistemático de ideas, sino más bien como un concepto despectivo para lo que realmente es la teoría o los estudios de género, que abarcan tanto el rol de la mujer en la sociedad como el de las distintas orientaciones sexuales e identidades de género. Así, se busca interpelar al sujeto que recibe el mensaje mediante la categorización de que sus pretensiones, o las que buscará o está dispuesto a escuchar, son ideológicas, irracionales, carentes de fiabilidad científica o nuevamente antinaturales. La explicación a ello estaría en el mero acto de observación, se nace hombre o se nace mujer, la demostración fáctica de realidades cambiantes, sanaciones a la población LGTBIQ, científicas, convengamos eso sí, no puede ser antinatural lo que se da en la naturaleza, y por sobre todo en explicaciones de origen bíblico. Dos ideas circundan la esencia de la crítica a la ideología de género. Se nace únicamente hombre o mujer. Y por otro lado, la no heterosexualidad como pecado y atentado a la familia. De ello se desprenden de forma solapada, en tanto se niega, la transfobia y la homo y lesnofobia respectivamente. Sus consecuencias aletargantes a la expresión de la práctica y la lucha feminista. Los movimientos conservadores en Latinoamérica. Cientos de personas han marchado tras convocatorias de católicos y evangélicos por distintas ciudades de Latinoamérica. En Perú se manifestaron en rechazo que el gobierno promueva la enseñanza de igualdad de género en colegios, en tanto ello homosexualizaría a los niños o niñas. A su vez, sustentan su posición desde la consigna "Con mi hijo no te metas", recogida también en Argentina y Chile y el resto de países del continente, pues argumentan que es función primaria de los padres educar a las y los estudiantes, y no del Estado, el cual asumiría un rol subsidiario. Aquellos pastores y representantes del mundo católico que levantan dicha iniciativa emplean maliciosamente, o en el peor de los casos, confunden conceptos básicos. La igualdad de género refiere a que no existe discriminación por pertenecer al sexo femenino o masculino en los diferentes ámbitos de la vida social. Es decir, que la mujer, por ejemplo, con el mismo cargo y años de estudio que un hombre, no gana hasta un tercio de lo que aquel gana, como sucede hoy solo por el hecho de ser mujer. Que se promueva el respeto y no la imposición de ellos sobre ellas, reduciendo a la mujer a un mero objeto de deseo, situaciones de opresión que son base del acoso callejero, el abuso y hasta la violación. Que existan actividades de colaboración entre los mismos, no de mera ayuda. Por ejemplo, no es el hombre quien ayuda a la mujer en las labores del hogar, porque estas no son propias de la mujer solo por el hecho de serlo, son propias de la familia y por ende colaborativas entre todos sus integrantes. Que no existan aquellos roles que oprimen a hombres y mujeres, no es necesario, como se sostuvo en la marcha, que hombres se vistan de azul y jueguen con autos y que las mujeres se vistan de rosado y jueguen con muñecas. En un mundo de muchos colores y formas de entretenerse, lo relevante es la salud mental de nuestras y nuestros niños y niñas, no la manifestación de nuestros propios imaginarios de temores infundados, transformándonos en población ignorante que reproduce cadenas de violencia psicológica a través de la presión o el bullying. Pero lo más preocupante es que, basándose en la figura de autoridad que representa el pastor en las iglesias evangélicas, se han desarrollado un discurso legitimador de la opresión como impedimento de valoración social de distintos grupos, a punto de catalizar posiciones abiertamente antibíblicas. Desde el sitial de autoridad religiosa y el nombre de Dios, parlamentarios evangélicos votaron a favor del impeachment a Dilma Rousseff en Brasil, de donde hay más de 20 millones de población evangélica, o el triste caso de Colombia, donde se estima que cerca de 2 millones de creyentes protestantes, de los 4 de totales, votaron en contra del acuerdo de paz del gobierno colombiano con la FARC, al difundirse que aquellas mismas autoridades del sentido común religioso, que el acuerdo era la apertura de entrada a la ideología de género al asegurar la igualdad de género entre las y los involucrados. Hablamos así de posiciones que legitiman los golpes de estados blandos o la proliferación de las guerras, asumiendo una genuina posición servil y útil a la clase política dominante de cada país en desmedro de los más desposeídos. En Argentina, la campaña Salvemos las Dos Vidas surgieron de la mano de las iglesias evangélicas y cristianas contra el aborto legal, seguro gratuito y la educación sexual integral. Y si bien la Ley de Educación Sexual Integral está vigente desde el 2006, hablan de una reinterpretación de la misma y refieren que existe una movida mundial por el control de la natalidad y de querer ir por los recursos naturales. Esta movida, o sea, algo insólito, esta movida ha complicado y sigue complicando su implementación, siendo que es la política de prevención más importante justamente para prevenir el aborto, priorizando el cuidado del cuerpo. La teoría de género es uno de los temas más discutidos durante los últimos meses en el ámbito religioso latinoamericano. En países como Chile, Panamá, Perú, Guatemala, El Salvador, ha surgido el tema de la ideología de género en los debates sociales y políticos. Tanto así que en México se está liderando una iniciativa para conformar un frente latinoamericano por el derecho a la vida y la familia. Y en Colombia, además de los mencionados en relación al nuevo apoyo al acuerdo de paz, se utilizó para impulsar precandidatos a la presidencia bajo la bandera que intenta combatir o defender esa postura. Ahora bien, cuando se habla de la teoría de género, el tema que más incomoda a ciertos grupos de cristianos es el de las reflexiones en torno a la homosexualidad. Es cierto que el debate está abierto, hay teólogos que están a favor de la inclusión de homosexuales dentro de las comunidades cristianas, la Iglesia Evangélica Alemana acepta miembros y pastores homosexuales y lesbianas, la Iglesia Anglicana tiene obispos homosexuales y lesbianas, la Iglesia Metodista de los Estados Unidos y de otros lugares de Latinoamérica también ha aceptado en plena comunión a creyentes del colectivo LGTBIQ. Teólogos de diversas iglesias se han declarado a favor de las diversidades sexuales o se identifican como parte de ellas. Tal es el caso del teólogo luterano André Muskov de Brasil, la teóloga argentina Marcela Altaus-Reid o el teólogo y filósofo danés Renato Lings. Personas que además destacan por su alta calidad en la producción teológica y por un sólido compromiso cristiano. Independientemente de si estemos o no de acuerdo con la teoría de género y las diversidades sexuales, debemos aceptar que el colectivo LGTBIQ no van a desaparecer por el mero hecho de que cerremos los ojos. Ellos, como ciudadanos, tienen también derechos y deberes y tenemos que aprender a convivir con ellos y respetar su participación activa dentro de la democracia ciudadana. Toda opción que reconozca los derechos que reclaman las mujeres y las diversidades sexuales como existentes y que los defiendan como ciudadanos deben cristalizarse en políticas públicas. Tanto los católicos como los evangélicos son un grupo más en medio de otros grupos, no están llamados a imponer su visión moral de las constituciones nacionales, sino a mostrar su ejemplo de amor al prójimo, sea quien sea ese prójimo. Escuchábamos a nuestra compañera Mónica Marino, que preparó un audio vinculando al tema de la religión con la lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual y la discusión que se produjo en relación al tema del género, donde las iglesias y los sectores conservadores de la iglesia jugaron un papel importante tratando de retrotraer la discusión a tiempos de antaño, donde predominaba en absoluto. Afortunadamente, dentro de esas mismas iglesias surgieron sectores que han reelaborado esas posiciones y han adoptado conclusiones mucho más favorables al progreso de la mentalidad y de la cultura de nuestros pueblos. Así que felicitamos a la compañera Mona por haber sintetizado en tan pocos minutos esa discusión. Queremos agradecer también a Alicia Martínez por su audio, en el cual recordaba a los compañeros, compañeras y compañeros que han militado desde la óptica de la teología de la liberación. A la compañera Jimena, que hizo un breve audio sobre el tema de la religión. Bueno, y a todos los compañeros que han participado en la elaboración y la producción de este programa. Queremos agradecer también a los entrevistados, Pastor Manuel Olaya y ya el laico Juan Carlos Di Marco, por sus interesantes testimonios desde la práctica y desde la visión cristiana comprometida con los pobres y con las luchas emancipadoras de nuestros pueblos. Este ha sido el programa número 54 del Comité de Solidaridad Latinoamericana a Desalambrar, y quisimos empezar a introducirnos en un tema apasionante, que es la vinculación entre la religión y la política. Así que continuaremos después en los próximos programas profundizando, ya que es un tema muy abarcativo, pero de mucho interés para el desarrollo de nuestras sociedades. Así que lo esperamos el próximo miércoles en el nuevo programa A Desalambrar del Comité de Solidaridad Latinoamericana.